Centro Cultural La Obertura presenta. Desvaríos. Desvaríos. Reprise. El gusto de ver las cosas como quieres y no como son. Queda con ustedes Sergio Calero. Cuando cocinas, te empeñas en hacer todo bien y realizas varias tareas a la vez. Cuidas cada detalle, intentando que todo resulte apetecible y sabroso. Pero no lo haces para ti. Todo ese empeño es para quienes compartirán esa comida. Más o menos así es como trato de hacer este programa. Pero ningún empeño tiene sentido si tú no estás, si ustedes no vienen. Mi menú musical no sirve de nada si tú no estás. Pero, por suerte, para mí y para el mundo, tú siempre estás. Cuando tú no estás, se achican los abrazos, se seca el manantial. No hay lumbre en las canciones, la lámpara del faro desiste de alumbrar. Pero por suerte, para el mundo y para mí, tú siempre estás, siempre estás. Pero por suerte, para el mundo y para mí, tú siempre estás, siempre estás, siempre. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Desvaríos. Gracias por abrirme las puertas, las ventanas de su hogar, de tu cuarto, para ingresar con este cúmulo de pasión. Gracias por tus mensajes y tus palabras. Son el viento que impulsa este barquito de papel. Y viene con nuevos desvaríos. Desvaríos. Ningún dictador es lo suficientemente cuerdo para darse cuenta que es un dictador. Como somos un planeta en guerra, también este año llega en medio de los bombardeos de misiles en Ucrania, con la máxima crueldad de Putin, que no quiso dar tregua por las fiestas y al contrario acentuó su ataque a las fuentes eléctricas, para dejar sin luz a la población civil, en medio del feroz y crudo invierno. Él, que afirmó que invadía Ucrania para desnazificar. Mm. no he podido escuchar a ningún analista que explique adecuadamente por qué estamos enfrentando esta polarización en todo lado, de extremos que impulsan gobiernos autoritarios y un comportamiento político absolutamente despiadado, donde el que piensa lo contrario automáticamente se convierte en enemigo. Y me pregunto, ¿realmente alguien cree que gana algo con esto? Pero hoy no quiero que la política y su miseria manchen este tiempo valiosísimo que tengo para compartirlo con ustedes, porque pretendo que sea un espacio radial para disfrutar, para honrar la vida. Y eso, como les decía, es como una buena comida, preparada con todo el empeño y el cuidado. Porque hacer el programa es para mí muy parecido a cocinar. Es el lugar donde preparas, eliges, cortas, rebanas, sazonas, con todo el empeño para hacerlo sabroso y disfrutable. Y no para uno mismo, sino para tus invitados. Y ustedes son mis invitados. Y para mí es un privilegio poder cocinar, digo, hacer este programa para ti, para ustedes, en esta mesa que servimos en Radio Deseo los domingos y los sábados, para compartir música, historia, arte, pasiones, que suele ser lo que menos tiempo tiene la rutina diaria. Y confieso que a veces se me hace difícil cumplir con el programa porque, como dice Mafalda, lo urgente no deja tiempo a lo importante. Pero además, por otros aspectos, por ejemplo, yo soy mi propio crítico y ciertos temas los abandono porque me digo, tengo que informarme mejor. Y les cuento que yo mismo me llamo la atención para no ser peligrosamente reiterativo, para tratar de ser lo más amplio, aunque les confieso que me cuesta abordar música que no me toca, que no me llega, porque trato de ser auténtico en lo que les propongo y en lo que valoro y en lo que quiero compartirles. Como ese cocinero que cocina lo que cree que es delicioso para él y que intuye que esa pizca de sal tiene que ser la precisa, ese tantito de pimienta, tratando que esté bien cocido y pero que no se queme. Todo con el objetivo de llegar a ti, a ustedes, con un programa que pueda atraer, gustar y disfrutar más allá de las edades, las procedencias y los gustos musicales. Pero este espacio no tiene sentido si tú, si ustedes no están. No están como hoy escuchando y desvariando conmigo. No sirve de nada desordenar los estantes, apilar canciones, escarbar libros, navegar, lanzar la red al océano o del internet para pescar datos. No sirve de nada sazonar la grabación, poner a fuego lento la mezcla, si tú no estás. Pero, por suerte para mí, tú estás. Porque cuando tú no estás, los discos retornan a su refugio en los estantes. Las canciones se acuestan temprano, sin despedirse. Las historias se apagan con la luz, esperando mejor suerte el próximo domingo. Cuando tú no estás, la radio suena como el viento detrás de la ventana y se evaporan las coincidencias. Las pasiones se guardan en un refrigerador, las palabras se desdibujan, los desvaríos se dispersan, se extravían y finalmente son sustituidos por otras urgencias. Pero, por suerte para mí y para el mundo, tú siempre estás. Cuando tú no estás, los leños de las vías se pliegan sobre sí, quedando los vagones sin hora de salida en un hangar sin fin. Cuando tú no estás, se achican los abrazos, se seca el manantial, no hay lumbre en las canciones, la lámpara del faro desiste de alumbrar. Pero por suerte, para el mundo y para mí, tú siempre estás, siempre estás. Pero por suerte, para el mundo y para mí, tú siempre estás, siempre estás, siempre. Cuando tú no estás, las hojas de los tilos se ausentan de su don y en todos los lugares dormitan escondidos los paros sin voz. Cuando tú no estás, la estancia se oscurece y se acentúa el mal. Vacía la ciudad, océanos sin peces, cometas sin volar. Pero por suerte, para el mundo y para mí, tú siempre estás, siempre estás. Pero por suerte, para el mundo y para mí, tú siempre estás, siempre estás. Les decía que el nuevo año llega, como siempre, en medio de la guerra. Pero también hubo buenas noticias. Al menos así dicen varios medios periodísticos y muy serios. Estas buenas noticias vienen principalmente por adelantos tecnológicos y algunos avances en la lucha del cambio climático. Antena 3 informa que científicos consiguen hacer desaparecer con ultrasonidos los temblores que incapacitan a muchas personas. Un hospital de Barcelona fue uno de los primeros hospitales en incorporar este tipo de tecnologías en una operación pionera que restableció a un bebé de 13 meses. Pionera también fue la operación de la NASA, donde consiguieron desviar un asteroide gracias a la sonda DART, que sobrevivía en el espacio con el firme objetivo de desviar la trayectoria de un meteorito. Y con ello se quería comprobar si la humanidad podría defenderse en el futuro del impacto de un asteroide que pudiese provocar una desgracia en la humanidad. Respecto al cambio climático, la National Geographic informa que los líderes mundiales que participaron en la Conferencia Mundial sobre el Clima, la COP27, el pasado mes de noviembre, acordaron un sistema de financiación que ayudaría a los países en desarrollo a acceder a la ayuda financiera para adaptarse y recuperarse del cambio climático. A medida que los seres humanos bombean más contaminación por dióxido de carbono a la atmósfera, las plantas, desde las hierbas de las praderas hasta los árboles de la selva tropical, desempeñan un papel esencial en la eliminación de ese carbono del aire y su almacenamiento bajo tierra. Gracias a la tecnología de edición de genes CRISPR, varios científicos se están embarcando en un proyecto de investigación para intentar piratear, hackear la fotosíntesis y extraer el carbono del aire de forma más eficiente. Además del almacenamiento de carbono, la comunidad científica también está cambiando la forma de cultivar las plantas para la alimentación. El diario de España informa. Ya a finales del 2021, el telescopio James Webb despegó hacia el espacio con el objetivo de estudiar decenas de exoplanetas y ofrecer información sobre las primeras galaxias que nacieron tras el Big Bang. Desde entonces ha dejado impresionantes imágenes de lo más profundo del cosmos y descubrimientos de gran relevancia científica. Se puede ver ahora la imagen más lejana y precisa jamás vista en el espectro infrarrojo. El satélite también capta galaxias y estrellas muriendo, además de la primera imagen tomada fuera del sistema solar. Sorioneco es una de las palabras del año más relevantes que se han escuchado. Científicos de la Sociedad de Ciencias de Navarra encontraron una pieza de 2100 años de antigüedad con esa inscripción grabada, que revolucionó las investigaciones sobre esta lengua. El nombre del hallazgo es la mano de Irulegui y data de la edad del bronce medio. Según el grupo de expertos que coordinó el yacimiento arqueológico, las cinco palabras distribuidas en la mano metálica están escritas en idioma vascón, lo que lo convierte en el texto más antiguo de esa lengua conocido hasta la fecha. Y nuestro país también tiene sus buenas noticias. Y si hacen un recuento, yo les aseguro que el 90% provienen del arte y la cultura. Paradójicamente, los sectores que menos apoyo reciben. Pero, para mí, si me preguntan a mí, como dice la canción de Lisandro, la buena noticia sos vos. Eres tú, que pasando quién sabe cuántos obstáculos, estás aquí, desvariando conmigo. Estos son mis principios. Si no les gusta, tengo otros. Marx, el otro Groucho Marx. 50 años pasará. Medio siglo. 50 años. Sonando. Hoy revisamos un disco fundamental, quizás el más exitoso y a la vez el que marcó un quiebre en su historia. 50 años de Seventh Sojourn de Moody Blues. Seventh Sojourn, la séptima instancia, venía a ser el séptimo disco del quinteto, en realidad el octavo. Pero el grupo decidió no considerar el primero porque tenía otra formación. Yes, y desde aquel exitosísimo primer disco de 1967, que trajo el hit Night in White Satin, Noches de Blanco Satín, Moody Blues no había parado de producir y de girar. En 6 años, 6 discos. Era una de las bandas más exitosas, dando giras por toda Europa y Norteamérica, además de Japón y Australia. Pero todo este exitoso y turbulento transitar había generado cansancio, y los integrantes sentían que era un momento de cambio. Por eso, este su séptimo disco sería determinante. El disco se abre con una mirada crítica al mundo en guerra de ese momento. Lost in a Lost World del tecladista Mike Pinder y Perdido en un Mundo Perdido es un cuestionamiento sobre la efectividad y la humanidad del accionar político. Mike Pinder canta: la revolución nunca ganó, es solo otra forma de arma de guerra. Lost in a lost world. Some of them are living an illusion, bounded by the darkness of their minds. In their eyes it's nation against nation against nation, with racial pride. Sad. Telling them they've had their fill of politics that moved them through. Seeds of evolution. Revolution never won. It's just another form of gun to do again what they have done. And all our brothers, youngest. We'll be right back. Hoy desperté llorando, perdido en un mundo perdido. Muchas personas están muriendo, algunos de ellos están viviendo una ilusión. Pensando solo en ellos mismos, evitan la luz. Ellos piensan que tienen razón, viviendo en sus conchas vacías. Puedes ver sus cuerpos palpitando. Tanta gente, mucha gente, estrellándose alrededor de sus pies. Gente enojada en la calle, diciéndoles que se han llenado de política. From a family tree that's longer than a centipede, started long ago when you and I were only love. En 1972, Moody Blues ingresó a estudios sabiendo que este disco sería el último. El gran compositor del grupo, Justin Howard, explicó: "Mirando hacia atrás, puedo ver que era lo único que podíamos haber hecho. Estábamos experimentando un éxito masivo, pero éramos increíblemente infelices. Todo lo que habíamos logrado, en lugar de hacer nuestro mundo más grande, lo hizo más pequeño". En su canción New Horizons, Justin Howard describe su agotamiento del éxito, del final inevitable y la necesidad de encontrar nuevos horizontes. Well, I've had dreams enough for one, and I've got love enough for three. I have my hopes to comfort me. I got my new horizons out to see. But I'm never gonna lose your precious gift. It will always be that way. 'Cause I know I'm gonna find my peace of mind someday. Ooh. Para este disco no solo se usó el mellotron, sino un instrumento similar llamado chamberlain, con el cual el tecladista Mike Pinder pudo lograr ese sonido orquestal. El punto de vista de esta séptima instancia era la de un grupo de personas sentadas alrededor de una fogata, donde cada uno va relatando a los demás una historia o algún evento significativo en sus vidas. Ray Thomas, flautista, cantante y uno de los fundadores de Moody Blues, testimonia en su canción su amor por su pareja, que le había permitido superar tiempos tormentosos. For my lady. My boat sails stormy seas, battles oceans filled with tears. At last my port's in. Now that I discovered you, oh, I give my life so lightly for my dead old lady. Give it freely and completely to my lady. Thank you. Mi barco navega por mares tormentosos, batallas, océanos llenos de lágrimas. Por fin mi puerto está a la vista, ahora que te he descubierto. The Moody Blues vivía las contradicciones de tenerlo todo y no tener nada. En el box set que incluye una historiación del grupo se explica. Lejos de los propios miembros de la banda, mucho había ocurrido a la velocidad del rayo en menos de 6 años, y los numerosos tentáculos de su propia organización, la compañía Threshold, significaba que ellos ahora eran responsables de los medios de vida financieros de un ejército de personas. Y comenzaron a sentirse atrapados, como si hubieran construido una pared de ladrillos invisible a su alrededor que impedía que otras personas se les acerque. Ellos respondieron a esa creciente sensación de aislamiento comenzando las sesiones en el estudio del garaje del tecladista Mike Pinder. Dice Justin Hayward, fue una situación ridícula. Podíamos permitirnos grabar en cualquier parte del mundo. Y allí estábamos, en el garaje de nuestro tecladista. Estábamos tan asustados de fracasar que tratamos de hacernos cada vez más pequeños. Eventualmente fuimos a un estudio adecuado y terminamos el disco allí. Seventh fue un álbum largo y doloroso de hacer. Nadie lo dijo en ese momento, pero creo que todos sentíamos que iba a ser nuestro último disco. De alguna forma, ese sentimiento está descrito en su canción The Land of Make-Believe. Estamos viviendo en una tierra de hacer creer y tratando de no dejar que se muestre. Tal vez en esa tierra de hacer creer, las angustias pueden convertirse en alegría. Estamos respirando el humo de alto y bajo. Estamos ocupando mucho espacio en algún lugar de la noche oscura y silenciosa. Oh. otro gran compositor de los Moody Blues, el bajista John Lodge, recuerda. Alquilamos nuestro propio Boeing 707. Contratamos un tecladista para tocar ahí en el enorme avión de cuatro motores, en una como discoteca, solo para nosotros. Teníamos nuestro mayordomo. Y recuerdo haber caminado desde el frente del 707 hasta el baño de atrás, pasando junto al organista y un cantinero preparando bebidas, pasando por una sala de estar con chimenea, con dos dormitorios, y pensé, nunca he estado tan solo en mi vida. Esto es ridículo. Realmente no quiero estar aquí, en este avión. Lo extraño que se puso esta situación está reflejada en su canción Isn't Life Strange. Isn't life strange? A turn of the page can read like before. Can we ask for more? Each day passes by. How hard man will try. The sea will not taste. You know it makes me want to cry. Movedizas del tiempo, sabes, me hacen querer llorar. Ojalá pudiera estar en tu corazón para ser uno con tu amor. Ojalá pudiera estar en tus ojos mirando hacia atrás, allí donde estabas. Isn't life strange? A turn of a page. A book without light, unless with love we rise to throw it away, to lose just a day. The quicksand of time. Cry, cry, cry. El éxito y los conflictos personales no alejan al grupo de la mirada crítica al tiempo que están viviendo. En la canción You and Me, Justin Howard cuestiona sobre la guerra del Vietnam y su rol al respecto. Hay un árbol sin hojas en el Asia. Bajo el sol hay un hombre sin hogar. Hay un incendio forestal en el valle donde la historia comenzó. ¿Cuál será nuestro último pensamiento? ¿Crees que llegará pronto? ¿Será de confort? ¿O el dolor de una herida ardiente? Todo lo que estamos tratando de decir es que todo lo que tenemos somos tú y yo, y no podemos fallar. Leafless tree in Asia. Under the sun there's a homeless man. There's a forest fire in the valley where the story all began. What will be our last thought? Do you think it's coming soon? Will it be our comfort or the pain of a burning wound? John Lodge explicó: sin saberlo habíamos pedido tiempo sobre nosotros mismos a través del título del álbum. De acuerdo con la Biblia, la séptima estadía significa detenerse. Necesitábamos escapar de nuestro capullo y volver a salir para conocer gente, gente común, y devolver nuestras vidas a algo más reconocible. Seventh Sojourn alcanzó el puesto número 5 en el Reino Unido y se convirtió en el primer número 1 en el mercado norteamericano de Moody Blues, donde estuvo 5 semanas, concluyendo ese año 72. Y después del enorme éxito de su primer disco, después de sus 6 años, cerraban el ciclo de 7 discos con uno aún más exitoso. Era momento de parar y dejar de ser unas estrellas, para hacer lo que la última canción del disco dice: solo soy un cantante en una banda de rock and roll. Solo soy un vagabundo por la faz de esta tierra, conociendo a mucha gente, quienes están tratando de ser libres. Y mientras estoy de viaje, oigo tantas palabras. Las barreras de los idiomas se rompen. hemos encontrado la llave. Y si quieres el viento del cambio para soplar sobre ti, tú eres la única persona que lo sabe. Y no me lo digas, yo solo soy un cantante en una banda de rock and roll. Solo quiero saber quién está conduciendo. Sería de gran ayuda. Así que si quieres que este mundo sea tuyo, voltéate y puedes ver exactamente qué hacer. Y por favor dime, porque solo soy un cantante en una banda de rock and roll. Tras la edición y la exitosa recepción de este séptimo disco, The Moody Blues anunció un descanso, un año sabático, el cual se extenderá por 6 años. Y cuando regresen, Mike Pinder ya no será parte del grupo, y el grupo comenzará otro capítulo de su historia, con otro sonido. Pero estas canciones de este fabuloso disco seguirán acompañando al grupo por las siguientes décadas, en cada actuación suyo. Séptima instancia de Moody Blues es un maravilloso disco que expresa la importancia de parar y mirar lo avanzado para luego continuar. En un abrir y cerrar de ojos vuelven los desvaríos. Y volvemos con Desvaríos. Desvaríos. Reprise. Gracias por tus mensajes y tus palabras que recibo en Facebook, Centro Cultural La Obertura. Son el pulgar para arriba, que me indica que salió bien el plato. Digo, el programa. Segunda parte. Y más desvaríos. Desvaríos. La ética y la dignidad de un gobernante se mide cuando deja de serlo. Sí. ¿Cómo pasó? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y qué sonó? Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron. Eso lo sabe la palabra y la canción. Y lo cuenta el cantacuentos. Cuentos Beatles. Así se titula este libro que reúne el resultado de una convocatoria que se hizo en Argentina para cuentos con temática referida al cuarteto, y al que llegaron centenares de toda Latinoamérica. Se eligieron 22, 6 fueron los ganadores, y el resto menciones. Hoy quiero compartirles uno de esos ganadores. El autor es el argentino Mariano Tirigal. Su cuento, El Bajo, de Paul McCartney. El recital había terminado hacía 2 horas y el estadio estaba completamente a oscuras. Me senté solo en medio de la cancha, abrazado a las rodillas. Cuando los ojos se me acostumbraron a la penumbra, aparecieron los esqueletos del escenario, las torres de parlantes, las pantallas. Todavía flotaba el olor a pólvora de los fuegos artificiales. Era justo 22 de marzo. Paul McCartney había tocado el día de tu cumpleaños. Hubiese querido que estuvieses ahí para descifrarme la música, como cuando Juan y yo éramos chicos y nos sentabas frente al tocadiscos. Ponías los vinilos de los Beatles y nos explicabas lo que pasaba en cada canción, como si fueran novelas policiales. Tenías la discografía completa y encima la sabías tocar con el bajo de punta a punta. Una hazaña que me hacía espiarte los dedos buscando indicios de magia. Paul era tu Beatle preferido. Era bajista y zurdo como vos. A la noche pasabas horas en el garaje con el Hofner, esa réplica de su bajo que habías conseguido que te mandaran en barco desde Alemania. Un año entero lo esperaste. Llegó una mañana con su forma de viola alargada, pero no quisiste enchufarlo hasta que termináramos de forrar las paredes del garaje con cartones de huevo para mejorar la acústica. Esa noche nos quedamos despiertos mirándote tocar encima de los discos. Mamá vino a avisarnos que era hora de ir al colegio cuando empezabas con el lado B de Let It Be. Yo era zurdo también, pero recién cuando cumplí 12 me prestaste el Hofner. Lo pusiste en mis manos como si me estuvieras confiando una lanza sagrada. A Juan, a él le compraste una Gretsch, como la de George Harrison, para que no hubiese rencores. Era la etapa en que nos trompeábamos por cualquier cosa. La bicicleta desinflada, el canal de la televisión, un gol dudoso, la milanesa con más queso. Él me llevaba un año y era más grandote, pero yo era más ágil. Nos enroscábamos como un Rottweiler y un Doberman. Vos nos separabas cazándonos de la nuca y nos llevabas al pie de la escalera, frente al tocadiscos. Ahora entiendo que no era la música de los Beatles lo que nos calmaba. Era la forma en que nos contabas por qué el arreglo de cuerdas o la secuencia armónica eran revolucionarias para esa época. La intención del ingeniero de sonido con los amplificadores de guitarra, la manera de identificar si Paul estaba tocando con púa o con los dedos, si había grabado con el Hofner o con el Rickenbacker. Al rato, sin darnos cuenta, ya estábamos reconciliados con Juan. La única vez que escuché a mamá gritándote furiosa fue cuando tuvimos que cancelar las vacaciones, porque habías gastado la plata del alquiler en una subasta. Llegaste a casa con una caja envuelta en papel madera, abriste el paquete de a milímetros, como si estuviera canarios que se podían escapar por la ventana. Era una remera blanca con la tapa del disco Abbey Road en el frente. Abajo de la foto, las firmas de Paul, John, George y Ringo. Vaciaste el vajillero y lo transformaste en una vitrina de museo. Pusiste la remera en exhibición con el certificado de que era genuina enmarcado al lado. Tus amigos, los músicos, venían a verla y vos la sostenías con las manos abiertas como si fuera un papiro egipcio. Estaba prohibido lavarla. La usabas solamente cuando tocabas en vivo y en tus cumpleaños. Y pedías siempre el mismo deseo al soplar las velitas. Quiero tocar Get Back con Paul. Habíamos ido a sus tres recitales en Argentina con un cartel que decía Let me play Get Back with you. En el último, entre Juan y yo, nos habíamos turnado para subirte a los hombros, pero nunca logramos que te vea. Cuando voy a casa, miro las fotos de nuestra banda Beatle que colgaste en el living. Mi preferida es la que estamos en la terraza de la ferretería, imitando el recital en la azotea del Apo. Vos empuñando el Hofner, con los ojos cerrados y la remera firmada. Juan en la batería, con pelo largo. Y yo poniendo un fa séptima en mi Epiphone. En esa época, Juan y yo nos llevábamos relativamente bien. No sabes lo que me entristece que hayamos amargado el último año de tu vida. Todos los domingos era lo mismo. Tarde o temprano, uno de los dos hacía un comentario sarcástico sobre el gobierno o la oposición, despertando el fanatismo del otro y arruinando el asado. Las discusiones se fueron poniendo más ásperas y vos pediste que no se hable de política. La familia es más importante que el país, dijiste. Pero igual seguimos embarrándonos en las discusiones inútiles, cada vez más despectivas, más gritadas, hasta que tocamos fondo. Un domingo le dije que defendía esa manga de corruptos porque le habían puesto plata en su radio. Terminamos a las piñas, como cuando éramos adolescentes. Me da vergüenza acordarme. Empezamos a turnarnos un domingo cada uno para no cruzarnos en tu casa. Y a vos se dolía. Nos llamabas por teléfono para que aflojáramos, para que por lo menos dejáramos que los primos se vieran. Pero el orgullo nos había robotizado. Mamá me contó que a veces, después de hablar con alguno de nosotros, te encerrabas en el garaje y llorabas. Recién nos vimos de nuevo en tu entierro. Tampoco ese día nos hablamos. Ni siquiera cuando mamá nos leyó el testamento insólito que habías escrito en una hoja de cuaderno Rivadavia. A Juan le dejaste la remera con las cuatro firmas. A mí, el bajo Hofner. Apenas me enteré de que Paul McCartney volvía a la Argentina el día de tu cumpleaños, saqué la entrada, la más cerca del escenario. La noche anterior escribí un cartel como los tuyos, en una cartulina con letras negras bien gordas, Let me play Get Back with you. Tu hijo zurdo iba a subir al escenario en tu nombre, a saldar el sueño pendiente. Repasé 40 veces la canción, la versión de estudio y las versiones en vivo que encontré en internet. Tato y Elena me miraban sin entender por qué su papá ponía tantas veces la misma canción. Por el abuelo, les dije. En el recital había familias de tres generaciones. Pero yo fui solo, porque no quería que nada me complicara la subida al escenario. Apenas apareció Paul y empezó a sonar el primer tema, levanté el cartel bien alto. Salté y grité como un desaforado para que lo viera. Te imaginaba al lado mío, elogiando la energía de Paul. Tenía pensadas las palabras para cuando me hiciera subir. Iba a apuntar al público como si vos estuvieras entre la gente y te iba a decir, aquí va tu sueño, viejo. También había planeado, antes de devolver el Hofner, besar las cuatro cuerdas. Fue un recital impecable. 39 canciones, temas de los Beatles y de su carrera solista. Pero Paul no tocó Get Back. Me quedé frustrado frente al escenario con el cartel enrollado y el impacto de la música impregnando en el cuerpo como hormigas rojas. El estadio se fue vaciando. A vos te gustaba salir al último de los recitales. Nos quedábamos los tres analizando a la banda en el lugar de los hechos. Imaginé tus comentarios de filósofo musical. Más allá de la frustración, te sentía tan cerca que no quería irme. Por eso me escondí abajo de la tribuna. Por eso esperé a que apaguen las luces para sentarme al centro de la cancha, hecho una bolita. Era una noche de cielo sin nubes. Junté un puñado del papel picado del pasto y de regalo de cumpleaños te canté The Long and Winding Road. Cuando terminé el último verso, escuché unos pasos a mi espalda. Me di vuelta asustado. Un hombre se acercaba con las manos en los bolsillos del buzo. Te vi por la pantalla con el cartel. Era Juan. Me levanté, nos saludamos chocando las palmas. ¿Me lo prestas? Desenrolló el cartel y asintió mientras lo leía. Al viejo le hubiese gustado. Y nos quedamos un rato en silencio, mirando el escenario. Entonces le propuse, ¿subimos? Nos costó trepar. Desde arriba del escenario había una vista panorámica que me dio la sensación de estar flotando. Se veía la cancha completa, los edificios. Estiré el brazo derecho en diagonal y acomodé la mano izquierda sobre el ombligo, como si estuviera pulsando las cuerdas de un bajo Hofner, de frente a un público invisible. Y empecé a hacer con la boca el sonido del bajo de Get Back. Al principio, Juan puso sus típicas cejas descalificadoras, pero enseguida ajustó a su altura un micrófono imaginario y arrancó con los redobles de la batería contra los muslos. Después se largó a cantar. Siempre había imitado bien la voz de Paul, pero esa noche tenía la garganta bendecida por los espíritus de Liverpool. Hice la línea del bajo completa, 4 minutos sin saltarme una nota. Al final lo llenamos de platillos y escalas ascendentes y descendentes. Terminamos con un salto al unísono, transpirando, e hicimos una reverencia al público. Nos sentamos en el borde del escenario, las piernas colgando a varios metros del pasto. La respiración se nos fue acomodando de a poco. Lo extraño mucho. Yo también. Ya no podemos trompearnos. No hay nadie para separarnos. Che, mira. Se abrió despacio el buzo y me mostró lo que escondía abajo. Era tu remera. La miré embobado, como cuando me plantaba de chico frente a la vitrina. Sabía de memoria cada curva de esas 4 firmas. Me abracé a Juan sin pensarlo. Apoyé la cara contra su pecho y me quedé ahí, buscando rastros de tu olor sobre Abbey Road. Mariano Tirigal, el bajo de Paul McCartney. Sweet Loretta Martin thought she was a woman, but she was another man. All the girls around me say she's got it coming, but she gets it while she can. Get back to where you want los que nunca se descubrieron. El Cantacuentos. Cita. Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Eduardo Galeano. El heavy metal es básicamente un fenómeno de los años 80, herencia del hard rock que iniciaron en los 70 Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin. Pero grupos como Judas Priest, Scorpions o AC/DC ya estaban sonando en los años 70, pero la figura cambió sin duda al llegar a la siguiente década, donde el pop y la música techno disco arrasaban. Y allí apareció pateando el tablero el metal, poniéndose a la par. ¿Y ustedes saben cuál fue el primer tema de metal que llegó al número uno? Fue este. Quiet Riot fue número uno con Come on Feel the Noise, lanzado en 1983, y era el último intento de estos norteamericanos por lograr algo tras varios años de batallar. Quiet Riot era el grupo del virtuoso de la guitarra Randy Rhoads. Lo formó en 1975 con varios integrantes y luego con el fotógrafo y cantante Kevin Dabrow, logrando amplio público en Los Ángeles, pero ningún contrato. Y ya por entonces, Randy Rhoads se hizo famoso por su maestría en la eléctrica y que competía con otro grande, Eddie Van Halen. y ambos con bandas al mismo tiempo tras el sueño de grabar un disco. Ambos lo consiguieron al mismo tiempo, en 1977. Van Halen con el sello Sony tuvo un debut exitoso y Quiet Riot tuvo su debut en Japón. Aparentemente solamente a los nipones les interesaba el grupo. Este curioso panorama generó conflictos internos y Quiet Riot se convirtió en un ring más que en un grupo musical. En 1979, cansado de andar peleando y no llegar a nada, el virtuoso Randy Rhoads aceptó la invitación para sumarse a la banda de Ozzy Osbourne. Randy se llevó su guitarra, pero también se llevó varios riffs y temas que había compuesto para Quiet Riot, y que brillaron en los primeros y soberbios discos de Ozzy Osbourne. Sin Randy Rhoads parecía obvia la muerte de Quiet Riot. Pero Kevin DeBrow decidió intentar una vez más reclutando a otros músicos. Músicos de gran nivel. El guitarrista Carlos Cavazo, el baterista Frankie Vanali y el bajista que había sido parte del grupo de Ozzy Osbourne, Rudy Sarzo. Pero el verdadero empujón al éxito volvió a darlo Randy Rhoads, pero de la forma menos imaginada. Randy falleció en un accidente de avión en marzo de 1982, durante una gira con Ozzy Osbourne. Y como ocurre en estos casos, la despiadada industria discográfica pensó en sacar rédito editando el grupo que había formado Randy Rhoads. Y así Quiet Riot consiguió un contrato con el sello Columbia, ingresando a estudios para lanzar su disco en marzo de 1983. Pero el productor Spencer Proof sintió que al disco le faltaba un hit. Entonces les propuso rescatar un viejo éxito de 1973 del glam rock que había grabado el grupo Slade. Chicos de Quiet Riot no estaban a gusto con la idea de grabar un cover. El baterista Vanali recuerda. El productor quería que la grabáramos, pero Kevin rechazó la idea. Slade no era el tipo de grupo que nosotros solíamos escuchar. Todos quedamos en decirle al productor que estábamos trabajando en la versión, pero no era cierto. Cuando llegó el momento de la grabación, nuestra idea era hacerlo tan mal que el productor no la incluya en el disco. Kevin no quería que la tocáramos bien, pero en mi ADN están las ganas de hacer las cosas bien, y decidí tocar a mi manera. Cuando terminamos la grabación, el productor dijo que había quedado todo muy bien. El ingeniero de sonido había grabado la toma. La escuchamos y nos gustó. Pero Kevin estaba furioso. El sello CB se lanzó la canción como single y para sorpresa de los Quiet Riot entró al Top 5 y luego escaló al número 1 en noviembre de 1983, haciendo historia por ser el primer tema de heavy metal en clavar la estaca en la cima de los 100 mejores. Y el sencillo dio impulso para su siguiente hit, esta vez obra del grupo, y que se convertirá en todo un clásico del género, Metalhead. Ambos hits, Quiet Riot comenzó a compartir escenario y giras con los más grandes. Y a Kevin Dubrow los humos no solo se le subieron a la cabeza, sino que comenzaron a cegarlo. Y pronto comenzó a comparar a Quiet Riot con los Beatles y comenzó a autoproclamarse como inventor del heavy metal. Para entonces el sello pedía un segundo disco. Y nuevamente el grupo no tenía un hit, y entonces cometió el peor de los errores. Repitió la fórmula. Mama, we're all crazy now. Tomaron nuevamente otro viejo hit del mismo grupo, Slade, y con las mismas características y arreglos de Come and Feel the Noise, lo lanzaron. El single y el álbum fueron un fracaso. Las pocas ventas y la decepción generaron conflictos internos y el bajista Rudy Sarzo terminó dejando la banda. Y él se había convertido en un componente clave. Frustrado por el fracaso del álbum, que no conseguía el éxito de su predecesor, Kevin Dubrow comenzó a expresar su opinión en la prensa, afirmando que muchas bandas de la escena del metal de Los Ángeles debían su éxito a las puertas que les había abierto Quiet Riot, lo que generó peores turbulencias externas e internas. Al año siguiente, Quiet Riot volvió a intentarlo, pero su tercer disco fue otra decepción. Incluso tuvo peores resultados. Kevin propuso entonces la edición de las primeras grabaciones que se hicieron con Randy Rhoads, pero el grupo no encontraba salida y los otros integrantes terminaron despidiendo al propio Kevin DeRoe de su banda. Era el final, aunque Quiet Riot siguió y posteriormente Kevin volvió y los otros se fueron, pero nunca más Quiet Riot volvió a brillar. El 25 de noviembre del 2007, Kevin DeRoe fue encontrado muerto en su apartamento de Las Vegas. Los informes determinaron que había muerto por una sobredosis de cocaína, aproximadamente 6 días antes de que se encontrara su cuerpo. Quiet Riot fue un fenómeno fugaz, pero fue muy importante. Ellos lograron poner al heavy metal a la altura de cualquier artista o grupo pop, e hizo del heavy metal todo un mercado. Y sin duda, esos dos temas de su debut son parte fundamental para contar la historia del heavy metal. Entre apuros, urgentes y pendientes, los personajes de las canciones se dan modos para desvariar. Como las novelas, los cuentos y las películas, también las canciones están llenas de personajes. Si algo me sorprende y me fascina son las sincronías y coincidencias. Los personajes de hoy coinciden en música y en letra, y nos vamos a la Argentina. Se trata del poeta Manuel José Castilla, su compadre, el compositor popular Gustavo Cucci Leguizamón, que en los años 60 hicieron maravillosos retratos, y de los cuales Pedro Aznar con Lito Vitale se encargan de contarnos y de cantarnos. Eulogia Tapia, todo un personaje, y de ella nos cuenta Héctor Rodríguez de Página Tierra Viva. Cuentan que fue en La Poma, una localidad salteña a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Era mediados de los años 60. En el almacén La Flor del Pago, cuando el Barba, el poeta Manuel José Castilla, de visita en la zona en tiempos de carnaval, bebía unos vinos con su amigo, músico y compositor inseparable, el Cuchi Gustavo Leguizamón, cuando ya caía la tarde. Una de las costumbres típicas de la zona es el contrapunto entre copleros, una especie de payada, un diálogo musical, una suerte de duelo de inspiración que va hasta que uno de los participantes queda agotado de creatividad. En medio de contrapuntos ingresó al boliche una muchacha joven, pastora de cabras de la zona, con la cara enharinada y su caja entre las manos, Eulogia Tapia. La joven coplera que andaba por los 18 años comenzó con timidez el contrapunto con Castilla, hasta que este no tuvo más que decir, ella ganó. A los 18 años, Eulogia les ganó un contrapunto de coplas al poeta Castilla y al compositor Cuchi Leguizamón. Ellos le preguntaron qué quería a cambio, y ella les pidió que le escriban una canción. Y así nació La Pomeña, la legendaria samba sobre Eulogia Tapia, campesina del norte argentino, y que Pedro Aznar, con Lito Vitale y Suna Rocha, hoy nos cuentan y nos cantan de ella. Eulogia Tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa. Negros se azulan. El sauce de tu casa te está llorando porque te roban Eulogia. Selenarina, la sombras en arena, cantando y desencantando, se le entreverán las penas, cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde en la noche, es una dalia morena, y cuando se hunde en la noche, es una dalia morena. El sauce de tu casa panadero. De España llegó niño en 1910. De joven abrazó las ideas del anarquismo, lo que le valió persecuciones y huidas, llegando hasta Salta, donde abrió su panadería. Página 12 rescata el testimonio de los nietos, que con orgullo cuentan. Mi abuelo era anarquista. A él lo persiguieron mucho por sus ideas. Tal es así que mi papá, Hermes, nació en Tartagal, porque se tuvieron que escapar en la época de Uriburu. Mi abuelo era pastelero. El oficio de panadero lo aprendió después. Hacía productos de pastelería y salía a vender con sus hijos, en canastos, como vendedor ambulante. Eso fue lo primero que hizo. A la vuelta de la casa, en la Pellegrini, vivía el poeta Manuel José Castilla. De ahí se conocían con mi abuelo y se reunían en nuestra casa, eran muy amigos. Mi abuelo tenía mucho conocimiento de cultura y de arte, y muchos amigos transitaban por allí. Y es cierto eso que dicen, que nunca le negó un pedazo de pan a nadie. Y el poeta Manuel Castilla boceteó unas estrofas y se las entregó a su compadre Gustavo Cuchi Leguizamón para que le ponga música. Y así nació otra canción histórica, Zamba de Juan Panadero, que hoy nos las canta Pedro Aznar acompañado de Lito Vitale. Qué lindo que yo me acuerde de don Juan Riera cantando, que si le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando, que si le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Flor de trigo, como quien entrega el sonriera. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Al cielo se le volaba harina su corazón, al cielo se le volaba con su amistad en el vino, sin voz queriendo cantar. Iban salando sus lágrimas y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas, como le iban a robar ni queriendo a don Juan. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Canciones están llenas de personajes, personajes. Y ahora toca recoger la mesa, los cubiertos y lavar los platos. Uno lo hace encantado cuando lo preparado, lo cocinado, fue prácticamente arrasado, lo que hace pensar que estuvo delicioso. Y espero que haya sido así este programa. Y si no, bueno, seguiré intentándolo. Intentos que tienen sentido si tú vienes, porque si tú no estás, no hay motivo para buscar ingredientes, para planificar el menú, para cocinar temprano en la semana y para poner la mesa cada domingo. Pero por suerte para mí y para el mundo, pero por suerte para el mundo y para mí, tú siempre estás, siempre estás. Pero por suerte para el gracias por tus mensajes y tus palabras. Que tengan una semana iluminada y que este año traiga muchas buenas noticias. A honrar la vida. Los desvaríos de hoy. Sergio Calero les espera en 7 días para compartir nuevos desvaríos.